Buen lunes, buena semana para todos. Vamos a hablar de algunos temitas económicos en una semana que va a estar más marcada por lo político que por lo económico. Estamos precisamente a días de votar, así que se va a hablar mucho de eso, por lo menos de acá al jueves. Y en eso que se va a hablar mucho, uno de los principales interrogantes es determinar cuáles son la salida de plata que tiene el gobierno y dónde, dentro de esa salida de plata, va a usar la tijera, obviamente, después de octubre. Más teniendo en cuenta que buena parte de esa plata que el gobierno nacional gasta son gastos que en economía se llaman inelásticos, porque son aquellos gastos que son prácticamente intocables. Por ejemplo, no se pueden recortar, o sería muy loco recortar jubilaciones, el tema de los salarios de los empleados públicos. Entonces, el Poder Ejecutivo, que se propone cumplir con la ley de responsabilidad fiscal, por la cual el gasto corriente debería mantenerse en términos constantes, es decir, no subir el año que viene, de esa forma ir licuando el gasto producto del crecimiento del PBI y cumplir las metas fiscales. Es decir, que si la economía el año que viene creciera a un ritmo del 3% como lo tienen proyectado, el gasto debería bajar un 4,5. Entonces, salvo que venga un combate masivo contra la evasión, es poco lo que se puede hacer por el lado de los ingresos. Con lo cual, yo creo que el punto de cuestión va a ser algo con el gasto, pero la realidad es que durante el 16 y el 17 el gasto público no ha hecho más que crecer, por eso que estamos muy atentos a las distintas señales que se están mandando desde el gobierno. Cambiando de tema, extienden los plazos para la confirmación de categoría de aquellas personas que son monotributistas. Lo anunció el titular de la AFIP, quien destacó que a partir de septiembre, inclusive va a haber un teléfono exclusivo para atender las dudas de todos los monotributistas. Desde noviembre, todas las categorías de monotributo, repito, todas las categorías de monotributo deben pagar por medios electrónicos sí o sí sus obligaciones. Es decir, ya no puedo ir con la credencial y pagar en efectivo en un banco o en una boca de pago. ¿Sí? Sí o sí en vía electrónica. La realidad es que los monotributistas en la República Argentina son 3.250.000. La AFIP dispuso que este proceso se pueda llevar a cabo en varios meses, vamos a ponerlo así, de acá a noviembre. La categoría F acá, es decir, las categorías más altas, tienen tiempo entre el 1 y el 20 de septiembre. Las letras D y E el 20 de octubre. Las letras B y C el 20 de noviembre. Y la letra A de categoría de monotributo el 20 de diciembre. En tanto, todas aquellas personas que tengan que modificar su categoría lo tienen que hacer en el mes de septiembre, sí o sí. Es decir, que si yo me tengo que, lo que se dice en la calle, recategorizar, tengo tiempo en ese momento. Pero ¿a dónde quiero llegar con esto? Que no te dijeron, pero hay algo que es muy importante y puede traer muchos dolores de cabeza en la calle. El organismo, es decir, la AFIP, hará recategorizaciones de manera automática en los casos que observe inconsistencias. Y una de las inconsistencias puede ser que no haya una relación entre los ingresos y los egresos. Esto es uno de los cambios que implementó la AFIP. Esta potestad que tiene el organismo que conduce Alberto Abad de recategorizar de oficio, este es un procedimiento que ya está reglamentado, que se puede recurrir, por supuesto, o sea, si a mí me recategorizan y yo no estoy de acuerdo en la nueva categoría que me pusieron, tengo un procedimiento, como vamos a llamarlo así, como para apelar. Y luego voy a estar notificado. Pero la realidad es que esto va a traer algún que otro dolor de cabeza en la calle, ya que en función de los gastos que yo tengo y que la AFIP tiene el dato, y vamos a repasar eso. De acuerdo a lo que la AFIP sabe que yo gasto, tiene que tener una relación con la categoría de monotributo en la que estoy inscripto. ¿Y dónde está el tema? ¿Qué es lo que sabe la AFIP? Obviamente, todos los movimientos bancarios, obviamente, todos los movimientos con tarjeta, sea de crédito o de débito, cuánto pago de luz, cuánto pago de gas, cuánto pago de seguro, si los chicos van a una escuela privada, lo que pago por la escuela privada. Es decir, hay un montón de gastos que la AFIP tiene el dato, y los ingresos, de acuerdo a la categoría de monotributo, me tienen que servir para cubrir ese gasto. Esa es la realidad. Seguimos, cambiamos de tema. El viernes fue un buen dato para el Banco Central. Las reservas internacionales cerraron a nivel de 49.301 millones de dólares. Lo bueno es que el nivel más alto alcanzado por esta entidad desde que se tocó el récord máximo histórico, los 52, que fue el 12 de abril. Este incremento, la realidad es que esta suba que tuvo el día viernes en la cantidad de dólares se debió al ingreso de un acuerdo repo, que se llama, que es un acuerdo realizado por el Tesoro Nacional con los bancos extranjeros, ¿sí?, por un total de 6.000 millones de dólares. Y estos repos no son ni más ni menos que adquisiciones, compras temporales de valores del Tesoro. Es decir, el Banco Central le vende a los bancos extranjeros LEVACs, LETES, bonos, y ingresan los dólares que luego el Banco Central los pasa al Tesoro. Es por eso el motivo. Esto no podemos perder de vista algo, que esto no es ni más ni menos que una suba temporal de las reservas. ¿Por qué hacemos hincapié en esto? Porque todavía la balanza comercial extranjera de la Argentina sigue siendo negativo. ¿Qué significa eso? Que los dólares que salen por las compras que hace la Argentina son menores a los dólares que entran por las ventas que le hace la Argentina al mundo. Otros datos que vamos a dar de estas, que nosotros lo llamamos, esto que a veces tenemos datos buenos, datos malos, datos buenos, datos malos, el consumo de asfalto vial que se utiliza exclusivamente en la obra pública ascendió en julio a 49.838 toneladas, lo que significó un crecimiento de más del 85% interanual. Esto lo informó el Ministerio de Transporte de la Nación. En lo que va del año, el consumo de este tipo de asfalto que se utiliza, vuelvo a decir, para obras públicas, para calles, para puentes, para aeropuertos, se duplicó respecto al mismo periodo de 2016, y este dato no hace más que confirmar también con algo que venimos diciendo, que si bien la construcción está subiendo, hay índices que están subiendo, es básicamente por obra pública exclusivamente y no obra privada. Otro dato que se dio a conocer, que también es una buena y una mala, la industria automotriz se mantiene en una situación dual. Por un lado, el gobierno celebra el boom de ventas, lo que representa como un claro síntoma de reactivación, pero como contrapartida, la producción no está haciéndose eco del efecto derrame, a punto tal que el periodo enero-julio cerró con una caída del 1,6% en la producción automotriz. Es decir, por un lado tenemos que los patentamientos en el mes de julio tuvieron una tendencia positiva de la mano de una variación del 23% respecto al año pasado, pero claro, cuando nosotros decimos, bueno, entonces, ¿cómo puede ser que los patentamientos suban en la República Argentina, pero la producción de vehículos no? El problema es que la industria, lo que está vendiendo hoy, la industria automotriz, lo que se está vendiendo hoy, no es ni más ni menos que vehículos importados. Nosotros lo aclarábamos la otra vez, cuando decíamos que los 10 vehículos más vendidos en la República Argentina, los 7 principales son vehículos que se los trae de afuera, es decir, se fabrican afuera. Entonces, por eso que por un lado tenemos récord de patentamiento, pero por otro lado la industria no crece. Y lo último que vamos a hablar es una noticia que se dio a conocer en el día de ayer por la noche. Esto es un informe de CAME, la Cámara Argentina de la Mediana Empresa. donde dice que las cantidades vendidas por los comercios minoristas cayeron un 1,6% en julio frente al mismo mes del año pasado, con lo cual en la venta en producto de los comercios minoristas en lo que va del año está teniendo una baja del 3%, con lo cual se confirma que el consumo está flojito en la República Argentina. El único sector que registró una mejora, chiquita pero mejora al fin, fue alimentos y bebidas, que tuvo una suba del 0,5%. Materiales de la construcción se mantuvo sin cambios, y las principales caídas se dieron en calzado, casi un 5%, juguetes y librería casi un 4, marroquinería un 3, electrodomésticos también un 3 y la textil un 2,5. Esto medido contra el año pasado. Si nosotros lo miramos en relación al mes anterior, en relación al mes de junio, tuvimos un crecimiento en las cantidades vendidas del 0,8%, pero también con mucha disparidad entre los comercios. Es decir, que de a poquito lo que estamos observando es que hay un poquito más de confianza en el consumidor, aunque posiblemente eso recién se traduzca en una suba generalizada de ventas cuando prospere el poder adquisitivo de la familia, cuando nuestro bolsillo esté bien. Hasta que no llegue eso, no vamos a tener esto de que algunos sectores crecen mientras otros sectores siguen cayéndose en picada. Esto es todo por hoy. Nos vemos el día miércoles con más noticias económicas. Hasta luego, gracias.